Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Hola, mi nombre es Nicole Sánchez Cárdenas. En ese momento del terremoto, había muchos momentos que pasé pánico con mi familia. Y yo me asusté mucho porque pensar que podía pasar cualquier cosa a mi familia, a mis vecinos y a mis amigos. Y mi papá me vino a despertar con mi hermana porque, como yo duermo en camarote, me asusté mucho. Después bajamos a la escalera y aún era el terremoto. Mi papá iba con mi hermanita chica mientras iba el terremoto y los segundos después terminó. Después bajamos todos, abrimos la puerta y fuimos los primeros del barrio. En el barrio estaban los cables rotos, gente llorando por sus familiares, muy preocupados. Después nos fuimos a ver a mi abuelita porque le podía haber pasado algo y no estábamos seguros. Se cortaron todas las líneas y nadie podía dormir cuando abrían réplicas, todos salían. Después todos estábamos ordenados y empezamos a ordenar la casa porque estaba muy sucia por el terremoto. Después nos devolvimos a nuestras casas y mucha gente empezó a llorar porque había gente muerta y habían destruido sus hogares. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.